Hola, ¿qué tal? Hay que hablar un poco acerca de las diferencias ideológicas llevadas al extremo que nos han mostrado vergonzosos episodios de la historia mundial, sobre todo en la historia mundial reciente. Hace un par de meses hablábamos acerca de las películas filmadas del atentado de Utøya en Noruega, destacando la obra del cineasta y periodista Erik Poppe. Pero desgraciadamente no es el único caso que el periodismo, la historia y por supuesto el cine pueden recabar. Por ejemplo, en 2008, el mundo siguió durante 3 días la zozobra que se vivió en Bombay, que es la capital financiera de India. Un grupo de 10 terroristas, según los informes oficiales, que se presume que estos terroristas sean pakistaníes, de uno de los grupos que tienen presencia ahí, realizó mortales ataques en 12 sitios de Bombay, como la estación de tren, el centro judío y hoteles lujosos como Oberoi Trident y el histórico Taj Mahal Palace and Tower. Esto entre el 26 y 29 de noviembre de 2008 y murieron 166 personas y 237 resultaron heridas. A 10 años de estos hechos, el año pasado en 2018, justo al cumplirse 10 años, se estrenó una película que recrea todo esto a partir de los testimonios de personas sobrevivientes. Uno de los escenarios de estos atentados es el Taj Mahal, que funciona a la vez como un crisol de realidades sociales y mundiales. Ahí es donde se desarrolla esta película. Se trata de Hotel Mumbai, el atentado que es la ópera prima del australiano Anthony Maras. Y esta llegó a nuestro país este fin de semana en estreno de salas comerciales. Y al verla encontré un poco de lugares comunes en los personajes y en sus características, pero haciendo un ejercicio de reflexión, es ahí donde radica la importancia de esta película. Así es porque las personas que se nos muestran en pantalla son empleadas, son empleados del hotel o son huéspedes que llegaron ahí al hotel. Y estos personajes son inspirados en personas reales que hacían su rutina normal, con situaciones que puedan ser injustas o injustas, pero que era su vida y que nadie tiene derecho a arrebatárselas o arrebatarles la cotidianidad o su rutina, ¿no? Quienes ahí trabajan son aleccionados constantemente, y lo podemos ver en la película, sobre que el cliente es Dios. Así se los hacen saber. Entonces hay que consentirle totalmente al cliente. Y las diferencias sociales y circunstanciales brotan inmediatamente en la pantalla. Y pues el Taj Mahal es tradicionalmente conocido porque ahí se hospedan personas importantes a nivel mundial, celebridades, artistas, empresarios, políticos, etc. Y bueno, son atendidos por la clase trabajadora de la India, ¿no? Los empleados del hotel. Entonces vemos cómo la rutina, cómo las vacaciones, cómo el viaje de negocios, etc., cambia totalmente para las personas de improviso, para recordarles que todas y todos somos humanos, somos personas, y llegado el momento hay que luchar por sobrevivir, no en una situación extrema como lo es esta cinta o lo que se vivió en 2008. 4 jovencitos armados entran a este lujoso hotel como si ingresaran a un videojuego, a dispararle a lo que se mueva con armas de alto poder, y están recibiendo órdenes mediante radio, manos libres o celular. Están recibiendo órdenes, ¿no? Y bueno, pues obviamente esto genera mucha tensión en el espectador, el terror se apodera de nosotros, ¿verdad? Y también destaca en la película cómo el gobierno no actuó rápidamente como lo hubieran querido las víctimas o las personas que estaban siendo víctimas directa o indirectamente de esta situación, porque hay un protocolo que hay que activar y el gobierno de ese estado donde la capital es Bombay tiene que pedir apoyo al gobierno federal, pero resulta que los protocolos tardan en activarse y luego resulta que el equipo especializado que puede combatir al terrorismo se iba a tardar varias horas en llegar hasta Bombay. Entonces, bueno, la pregunta surge, ¿están preparadas las autoridades de los diferentes países para una situación de este tipo en el que se toma como rehén prácticamente a toda una ciudad? ¿Y qué ciudad, no? La ciudad financieramente más importante de la India. En cuanto al trabajo actoral, destaca Dev Patel, a quien conocemos por Quisiera Ser Millonario, recuerdan, y también por su gran labor actoral en Lion, Un Camino a Casa. En esta ocasión lo vemos dando vida a un empleado muy comprometido, comprometido con su trabajo y con su familia, que no duda en salvar vidas cuando así se requiere. Su historia particular demuestra la desigualdad social que hay no solamente en la India, sino en muchos países, ¿no? En términos concretos, la película no está tomando un partido muy radical, está solamente mostrando los hechos que sucedieron en este lujoso hotel. Y bueno, viéndola fríamente se queda como un trabajo de entretenimiento fílmico. No va más allá, no explora las motivaciones de los ataques pero sí logra ponernos, al mostrarnos todo esto, nos logra ponernos en una empatía de uno de los episodios de la historia moderna más vergonzosos de intolerancia ideológica que terminaron en estos ataques tan terribles. Me parece muy importante que la ópera prima, el primer largometraje de un director sea una obra con denuncia social, ¿no? Precisamente la obra de Anthony Maras lo es, y pues tiene algunos momentos en que a todas luces busca conmovernos, ¿verdad? Pero pues, ¿qué se puede hacer en este tipo de casos, ¿no? El cine también funciona precisamente para eso, para alzar la voz en los temas pendientes, en los temas que nos duelen, hacernos reflexionar y, ¿por qué no?, impulsar el cambio para aprender de los errores en la historia y así poder avanzar. Muchísimas gracias y nos vemos.